tuvo lugar hace poco en Kinshasa, en Congo Democrático, la ceremonia de constitución del Comité de Recordación al Presidente Kim Il-sung. Tomaron parte las personalidades de varios partidos y entidades del país. El Comité Naciente decidió organizar, con motivo del 8 de julio, las actividades político-culturales como el encuentro de recordación, el seminario sobre proezas, la exhibición de fotos y la proyección fílmica, en elogio de las imborrables hazañas del presidente. Por otra parte, el similar comité se constituyó en fecha reciente en Conakry de Guinea.